Hola amigas y amigos, bienvenidos por fin al episodio número 54 de Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com, tu comunidad de PlayStation Gamers en Puerto Rico y América Latina. ¿Qué tal? Les habla Michael Negrón, mejor conocido como Mangabis en el PSN, y conmigo se encuentran los editores de PSNPR. Tenemos con nosotros a Johnny Cortés desde Arecibo, Puerto Rico, Mr. PlayStation. Johnny, Johnny, ah, lo Johnny, perdimos a Johnny. Johnny, Johnny. Johnny. No es mentira, gente, Johnny está excusado, no puede estar con nosotros esta noche, por lo menos no por el momento, pero sí. Oh. Sí, yo sé que eso es una desilusión, pero sí, tenemos con nosotros a nuestro analista deportivo. Desde Minnesota tenemos a Juan Carlos Delgado, el Gato Nejo. ¿Cómo estamos, Juan? Todo bien, saludos mi gente. Bienvenidos al podcast con más problemas técnicos que el Apolo 13. ¡Yeah! Por lo menos este no se va a estrellar y va a explotar el aire. Y tenemos con nosotros, como siempre, al Big Boss, Billy Skycrawler Ramírez, desde Milwaukee. ¿Cómo estamos? Gracias, mi público, gracias, gracias. Big Boss. No, todo bien aquí, bueno, contento de que pudimos grabar después de tanto tratar que estábamos antes fuera del aire. Si la gente hubiera sabido, eso era otro podcast para Ya. otro día, Esto es pero para otros cuentos para el podcast 100. Y tenemos con nosotros a nuestro invitado especial esta noche, de vuelta desde México, a Beck. ¿Cómo estamos, Beck? hola, hola, muy bien, muchas gracias. Aquí, a disfrutar esto otra vez. Beck es el hombre que está llegando a un punto de su vida que se va a acabar un capítulo y va a comenzar otro, ¿verdad? Es correcto. Sí, eso también es correcto, sí. Así que por fin te voy a poder alcanzar en trofeo, porque no vas a tener tanto tiempo para jugar y sacar el trofeo, así que ya próximamente estaré pasándote. Es lo que me han dicho, que sí, que ya el tiempo para el juego se va a disminuir drásticamente. Pero yo creo que yo mejor lo voy a acostumbrar a que él también juegue desde chiquito. Esas primeras semanas, te lo digo, son intensas. Esas Seguro. primeras semanas, ese primer mes, ya después de los 2 meses, ya la cosa se empieza a normalizar. Si Bueno, todo marcha bien. tienes 2 meses entonces para Dos superarte y yo meses. para sacar, tengo unos días para sacar el de Mod Nation Racer todavía. Eso así, ya veremos a Beck como Dexter, así, bostezando. Y a spoiler. Eso pasa en los primeros 2 minutos del show. Ya. Bueno, vamos a darle paso a las informaciones. Estamos ya establecido en la noche. Como siempre, tenemos nuestra encuesta de la semana y la hicimos sobre las noticias que estuvimos reseñando en el podcast la semana pasada de Gamescom, que fueron unas noticias muy grandes. Le pedimos a nuestra comunidad que votaran cuál fue la noticia que más les impactó. Y tenemos que abrir el link, porque ahora con todo el revuelo para grabar no tengo mis pantallas listas. Ok. Tenemos que... Me equivoco, Mass Effect está adelante. Yeah, por un montón de votos. Tenemos 66.7% de los que votaron. Votaron que la noticia más impactante de Gamescom en Alemania fue la de Mass Effect 2 para el PS3. Y tenemos que el 16.7% votaron por Bioshock Infinite, que me imagino que Billy estuvo ahí. Ya. Y otro 16.7 por los nuevos modelos de PS3, que eso no es tan impactante, ¿verdad? Pero quizás muchas personas. Porque el de 320 es el que viene con el bundle del Move, que está bueno, por 399 está muy bueno También vale la pena ese. mencionar que muchas personas en sus comentarios en ese post mencionaron que lo más impresionante para ellos fue el anuncio de Resistance 3, que no aparece Y en yo la encuesta. creo que yo lo había puesto, yo pensé que lo había puesto ya, o sea, yo me imaginé que lo había puesto y lo obvié cuando puse las opciones para la encuesta. Que no hubiese puesto la de Maná en Rock Band, que nadie votó por ella. Ni siquiera tú. Pero, ya, ni siquiera yo, pero me sorprendió que nadie votó por Ratchet and Clank All for One, que ni Johnny votó por ella. A lo mejor que no le dio tiempo de votar, ¿verdad? Pero Le voy a estar haciendo un ajuste a esta encuesta que corre por un mes. Así que ahí tiene los resultados. Ya nosotros hablamos sobre esta noticia en el podcast pasado. Así que vamos a continuar con el podcast. Tenemos que la semana pasada, por fin, fue la final de la Copa PSMPR, la tan esperada final, y Beck estuvo participando de ella, ¿verdad, Beck? Sí, la verdad es que toda la copa, no nada más la final, toda la copa estuvo impresionante, fue un evento increíble. Eso así, Juan estuvo organizando este evento. ¿Cómo estuvo eso, Juan? Bueno, pues todo el mundo llegó temprano, lo que no se había visto en los eventos anteriores, que muchos de los participantes llegaban justo a tiempo o un poco después, aunque nosotros preveímos un poquito más de tiempo y usualmente estábamos comenzando a las 10 y 15, pero para este torneo yo creo que comenzamos ya a las 5, ya estaba todo el mundo ansioso de comenzar, dimos rienda suelta al torneo. Y rápidamente nuestro amigo SDRR24 comenzó a dominar, a matar la liga. Ganó los primeros cuatro eventos, Wow. perdón, las primeras cuatro carreras. Nuestro amigo aquí, Beck, ganó la quinta carrera. Business Assassin ganó la sexta y la séptima carrera la ganó también SDR24. Así que dominó durante toda la noche. Los únicos dos eventos que no ganó terminó en cuarto lugar, que es muchísimo mejor que cualquier lugar de los que yo terminé esa noche. Vale la pena mencionar que Johnny, su mejor actuación, terminó segundo en la primera carrera. Pues la mejor actuación de Beck fue llegar primero en la quinta. Y así tuvo un rango bien variado para dar los puntajes finales. Pues como ya mencioné, SDRR24 ganó el torneo acumulando 91 puntos. En segundo lugar, en Business Assassin con 73. Tercer lugar, Mash 188 con 66. En cuarto lugar, nuestro amigo aquí presente, Beck, con 54. En quinto lugar, Captain Fury con 50. En sexto lugar, nuestro compañero Johnny. Séptimo, este servidor. Octavo, Damn 325. En noveno, Macron Black. En décimo, Draco. No terminó último, mi Wow. gente. Wow. En el puesto número 11, Quillabón. Y en el puesto número 12, Little Big Tito. Así que Yeah. fue una noche bien reñida. No hubieron ningún DNF en las pistas. Todo el mundo logró terminar. Fue una competencia cerrada. Si obviamos que es DRR24, nos pateó el trasero. No, pero la pasamos muy bien. Yo no tengo ninguna queja en cuanto al torneo. Yo tuve la oportunidad Un de organizarlo. aplauso para Gracias, Juan. gente, gracias, gente. Tuve la oportunidad de organizarlo y disfrutármela también, que para mí fue un excelente evento. Y ya gente mencionó que para el próximo que les avisen, y sí, ya el próximo está en agenda. Todavía no tenemos fecha, pero aproximadamente no va a ser en septiembre. Le puedo asegurar que no va a ser en septiembre y no va a ser el mismo formato de este. Vamos a hacer un pequeño cambio, para hacerlo un poco diferente y darle oportunidad a otros estilos de juego a que se demuestren. So, pendiente a la página de psnpr.com para más detalles. Y el domingo estuvimos jugando Killzone 2. Esto viene a que alguien posteó por Twitter de que había una oferta en Walmart del control del DualShock con Killzone 2 por $60, que estaba muy bueno esa oferta. Y por ahí la bola fue rodando hasta que la gente fue comprándolo y empezaron a jugar y empezaron a pedir para hacer el Gamer Night y lanzamos un Gamer Night ahí imprevisto, que sí se dio bueno, muy bueno de hecho, y ya las personas se quedaron con ganas porque no todos pudieron llegar, así que aprovechamos la oportunidad para anunciar que este sábado vamos a estar celebrando otro Gamer Night de Killzone 2 que lo vamos a estar promocionando en la página. Ya cuando escuchen este podcast ya van a ver la promoción para este Gamer Night, así que los invitamos a todos a participar de él porque de verdad que sea muy bueno. Especialmente cuando está la participación de Mr. Shotgun Cortez. Sí, sí, porque eso es Shotgun y Turrets. Oh, y sí, también está Blue Angel, Dreadnought. Esto va a ser un zarpa afuera, ¿verdad que Que sí? Blue Angel es One Woman Army. Sí, ella. Yo no puedo creer, nos dieron una salsa. Sí, no, porque Blue Angel puso turrets por todos lados y tú no podías caminar por ningún lado porque te mataban. Eso fue. Pero de verdad que muy bueno, participó el Draco, estuvo Little Big Tito, Drexnot. Así que los invitamos para este sábado para participar del Gamer Night, que será muy bueno. Y también les recordamos nuestro maratón de 24 horas de gaming de Extra Life el octubre 16 desde las 8 de la mañana. Esto para recaudar fondos para los niños del Hospital San Jorge. Y aquí en los show notes de podcast está el link para que vean toda la información. Y también para que sepan cómo pueden participar, nos pueden auspiciar con una donación que puede ser de $1, no tienen que aportar mucho. O también se pueden apuntar para participar y ustedes recaudan fondos. Que será lo ideal porque esta semana están enviando email para que la gente se unan más personas a esto. Ya yo he tenido varias donaciones porque yo he estado spameando Facebook Sí, yo y lo sé. Twitter y todo. Y finalmente, entre tanta molestia que he causado, he logrado recibir algunas donaciones. Eso me encourage a mí a que siga molestando. Sí, pues yo voy a tener que empezar a hacer esto porque el mío está en cero. El mío también. Sí, aprovecho para decir que tengo varias copias de juego. Tengo Batman Arkham Asylum, tengo Assassin's Creed, que la voy a estar rifando entre las personas que donen. Y también tengo una tarjeta de PSN ahí que no la he estrenado, que también la pongo ahí. Pongo un límite, que donen, qué sé yo, te donen $10 o algo Sí, así. 10 Sí. dólares, 10, donen $10 y todas las personas que donen $10 o más van a estar participando para el sorteo para recibir esta tarjeta de PlayStation de PSN, que ya ve que ya llegaron a México. Ya, sí, ya ahora sí ya llegaron bien. Qué bueno, qué bueno. Y yo, a ver, hablando de esto, yo aquí tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿yo aquí en México podría participar? De alguna de las dos formas, ya sea donando o sea que yo sea también ahí Sí, para que sí donen puedes por donar. mí. Sí, Sí. sí, sí. Sí, Sí, aquí porque tengo entendido que sí. Este año como tal, Extra Life lo extendieron fuera de los Estados Unidos. Tendrías que verificar dentro del listado de hospitales que ellos tienen en la página de Extra Life a ver si hay algún hospital en México que caiga bajo la sombrilla del Children's Miracle Network. okay. Que posiblemente haya uno, pero de no ser así, si quieres aportar para alguno de los hospitales en Estados Unidos o el de Puerto Rico mismo que nosotros estamos representando, yo entiendo que lo podrías hacer siempre y cuando tengas una tarjeta de crédito o una cuenta en PayPal. Ok, muy Eso es bien. así. Y con esto le damos paso a la sesión de que estamos jugando. Y comenzamos con Beck, que es el invitado de esta noche. Así que Beck, cuéntanos, ¿qué estás jugando esta semana? Yo lo único que he estado jugando es Mod Nation Racers. Ok, en busca de platino. En busca de platino y a un trofeo de distancia ya nada más. Wow, ¿cuál te Uno, falta? ¿cuál te falta? Me falta el de llegar a nivel 30. SDR, que ya sacó el platino, me dijo que ese era el más difícil No, hombre, de como difícil es tal. poco. O sea, ese trofeo es. Vaya. Deberían de dar dos platinos por ese trofeo. So, Y lo ya que estás nada más, pues haciendo ahí es empezar. jugando XP races para subir de level. No, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que cuando llegas a nivel 28, los XP races no te dan nada. O sea, si te Nada. darán. O sea, si juegas una, 5 carreras te dan 500 puntos, pero tu barra de XP no sube nada, nada en lo absoluto. Entonces yo lo que he visto como que es, para subir un poco más rápido es intercambiando creaciones, que No eso me. te da 100 puntos por cada creación que alguien te descarga. Entonces yo tengo, por ejemplo, 35 creaciones, si alguien descarga todas mis creaciones son 3.500 puntos. Es mucho más rápido que los 500 puntos que te pueda dar una serie de XP y que esa parte mucho más lento. Pues vamos a Pero tener que sí, hacer un eso sí. network aquí de entre todos, comenzar a publicar Sí, y a en bajarlo. Twitter. Sí, So, hay que Beck, tirarlo por Twitter y Facebook yo para que me la comprometo gente. con Beck en tan pronto ponga mi copia de Mod Nation Racers y ir y bajar el resto de las creaciones, pues ya yo he bajado algunas de las de Beck. So, Sí, bajar el eso. resto de las creaciones que me falta para que acumule XP. Solo que tienes que hacer, Vic, tira el mensaje por Twitter, nosotros le damos retweet con la cuenta de PSNPR y mucha gente te va a ayudar. Excelente. Y en poco tiempo lo vas a conseguir. Beck, yo voy a Pues sí, bueno, ya me regresar a falta One como medio. Nation Racers para ayudarte nada más. Nada, muchas yo Gracias. también voy a ver todas tus creaciones. Yo que hace Muchas tiempo no juego gracias. One Nation. Y entro, voy a entrar ahora, que ni los updates le he dado todavía. You have 35 updates. Muchas All gracias a right. ti. Bueno, Billy. Ok. no hay problema. Billy, cuéntanos, ¿qué has estado jugando esta semana? Uf, Cuéntame. me han dejado de último, pero está bien. Ah, saca la lista de Mochi. Bueno, pues regresé a Bioshock 2 y esto fue por la fiebre que me dio que hablamos la semana pasada de Bioshock Infinite. Como lo había mencionado, yo lo había dicho en el último podcast que si yo conseguía el Collector's Edition en 60 o menos, pues lo compraba. Pues resulta que esa semana me pusieron el de la otra consola en 50 y yo eso fue a mí, no fue un no. Yeah, pero es que no lo había para el PS3, si no me hubiera ido con el PS3, pero como yo lo que quería era para pues, por el single player, entonces pues lo conseguí, eso es lo que estaba jugando. Pero bueno, ¿cómo puedo decir? Este juego, yo sé que no le llega a los tobillos a la primera, pero tampoco es un juego malo. So, aquellos que todavía están interesados en la serie de Bioshock, o que empiecen con el primero y esperen que el segundo, para ahora mismo creo que el segundo está más barato que el primero, pre-owned. So, si lo consiguen así, usado, pues se lo recomiendo. Es un buen juego. El multiplayer todavía no sé, pero este fin de semana lo voy a intentar con Little Big Tito, que él lo tiene también. So, vamos a ver cómo nos va. Además de eso, pues estaba jugando Red Dead Redemption. Eso fue en el fin de semana también, tratando de terminar. Estoy en México, pero pues como le había dicho, me distraigo Y tanto. visitaste a Beck. ¿Cómo? No, porque Beck está más para Nada, sí, yo el estoy mucho más para el sur. sur. No, pero Beck, yo no sé si tú llegaste a escuchar el último podcast, pero en México se escucha una de barbaridades. Y entonces yo creo que Rockstar pues, pensaba que se podía salir con la suya porque ellos a lo mejor dijeron, pues los americanos no van a entender lo que la gente en México dice, pero yo escuché un par de barbaridades, pero una cosa que yo creo que me puse colorado. Bueno, podríamos sacar un artículo, sí, amarillista, sobre esto, sobre alguna de las frases y De resaltando todas eso. las barbaridades que se dicen. Sí. Pero fue increíble, pero es entretenido porque, ¿sabes? Tú vienes y no piensas que un juego se va a decir cosas así. Pero es bien fácil distraerse en ese juego y estar buscando los tesoros. Y estoy ahora mismo haciendo un side mission que, como le había comentado Juan Carlos ayer, que no puedo hacerlo hasta que no llegue al norte de nuevo. También en el DS, cuando pues, mi esposa se ocupa el televisor, pues estoy jugando todavía Dragon Quest 9, que tiene algo bien interesante para que yo he interesado en el juego. Dragon Quest yo lo juego de vez en cuando. Y lo bueno que tiene, que algo que no había mencionado cuando empecé a hablar del juego, es que tiene una opción que se llama, que es como que dice Last Time on Dragon Quest o algo así, que te dice exactamente lo que tú hiciste, te tiene como que una Okay, lista, previously on. como si fuera Previously on Dragon Quest, porque si dejaste el juego y regresas, ya sabes para dónde tienes que ir porque te dice exactamente en detalle qué fue lo último que pasó, Okay. qué es lo que tienes que hacer. Y entonces eso me gusta porque yo puedo jugarlo en chunks, dejarlo y regresar a él sin problema, ¿sabes? Y como me cuenta la historia y todo, pues no me pierdo de nada. Eso es Okay. el 10. Entonces, pues, en los releases de esta semana, que vamos a hablar ahorita, pues salieron pues, dos juegos, un demo y otro que es un juego de PSN, pero también en demo. Pues, y yo creo que podemos hablar para los que jugaron. Uno fue Shank, que Ya, es podemos hablar de él publicado ahora. por EA. Y el otro fue Naruto Ultimate Storm, Ultimate Ninja Storm 2, que es publicado por Namco Bandai. Sobre Shank, Shank es un platformer slash shooter. ¿Qué te pareció? ¿Impresiona si...? Pues a mí me gustó. Las primeras impresiones fue que como que a mí me recordó a Contra, pero Juan, voy a quote a Juan. Porque Juan, tú lo jugaste también, ¿verdad? Sí, yo lo jugué. Juan, Yo también lo jugué. cuál fue el juego que tú dijiste que se parece? Porque es que no quiero que tú lo digas porque me gustó ese quote. A mí me pareció como una mezcla, como decir, un 2D version de Devil May Cry con con uno que publicaba Sega que se llamaba Comic Zone, creo que era que se llamaba. So, me dio ese feeling. También tú puedes hacer el argumento que se da un parecido maybe a Strider o a Ninja Gaiden. Pero sí, es un feeling así en esa línea. Cuando tú dijiste Devil May Cry, yo creo que diste en el clavo, porque es que de verdad, como hay tres tipos de ataques, pues está hay un cuchillo, está el chainsaw y están las pistolas, y tú puedes combinar, hacer combos con diferentes tipos de estos, o sea, de estos ataques, y como que ahí cuando tú dijiste eso de Devil May Cry, yo dije, no, o sea, tienes razón, porque yo al principio dije es como Contra, pero en Contra es más stiff y tú puedes disparar en diferentes direcciones y no es tanto como Contra, pero sí, yo creo que tú diste así. El art style me encantó, parece un comic book. Parece Cartoon Network, me dio Sí, ese feeling. exacto. Eso, ¿no te pareció también como que el estilo de arte de Penny Arcade? Como que Sí, tiene algo así como si fuera el Penny Arcade y nada, o sea, como que en general me gustó. No sé si lo compraría porque he escuchado que la duración del juego es de 3 a 4 horas y para $15, como ya había dicho, igual con ¿cómo se llama? Con Limbo, para mí eso no lo justifica. Pero Y sí, si no yo tiene sí. multiplayer tampoco. Bueno, sí, ese es el detalle, pero lo pasa es que tiene multiplayer local. Te estaba leyendo aquí, sí lo tiene. Es local, pero no es el mismo. Ellos dicen que para darle value al juego, ellos tienen como que una otra historia diferente. Sí, un co-op side story. So que es como lo que hace Uncharted con los multiplayer, que son como si fuera otra historia, que no usando el storyline en general. Pero ¿sabes? En general, yo no diría que el juego es malo, es una buena experiencia, pero yo esperaría que baje de precio, pero está bueno. En cuestión de production values me gustó mucho. Te pregunto, Billy, ¿esto es un juego apropiado para niños, para toda la familia, Sí, catalogado y sí? eso, mira, si tú tienes un bebé de como 3 o sea, un niño de 3 o 4 años, siéntate con él, dale el control y dice, papito, córtale la cabeza a ese tipo. Si usted quiere que su niño sea como Dexter, sea Serial Killer cuando adulto, este es el juego perfecto. No, eso sí, como fuera de broma, el juego es extremadamente violento, extremadamente. So, y ellos Yo diría un utilizan. poco excesivamente violencia explícita, gratuita. Sí, es como que se fueron dijeron, bueno, pues estamos haciéndolo como si fuera una caricatura, pues nos podemos ir con la libertad de hacer todas las cosas más gruesome que podamos hacer. Y sí, como que, wow. Como que. No sé, a esta altura no me sorprende porque yo he visto peores cosas en juegos de video, pero sí, para un juego descargable y que sea así como que estilo caricatura, pues sí, me chocó el ver tanta sangre y tanta destrucción de cuerpos pasando. Para mí es descargable, pero me sorprendió que la historia, por lo menos, no es tan profunda, pero la desarrollan bien. O sea, tiene la historia es integral en este juego. La sangre excesiva, para los que les gusta esto, tenemos algunos oyentes que les gusta la sangre, como han visto en los comentarios, y la adrenalina que causa estos juegos así violentos. Pero algo que noté es que, a pesar de que es un juego como. O sea que no dice que es un juego en Latinoamérica, pero sí utiliza assets, los villanos se pa parecen como que son de Latinoamérica, pero el juego no lo hace, ¿cómo que dice? No es explícito en demostrar esto, sino que como que utiliza localidades hasta la música, toda la vez como que tiene ese flavor latino. Que me pareció que pues que presenta al americano como que esta cultura violenta de Latinoamérica, esto es una tierra de nadie, que pues no estaría muy lejos de la realidad de Puerto Rico de hoy, ¿verdad? Sí, porque aquí, ¿verdad? Que esto está un poquito violento, pero como nosotros hablamos de videojuegos, pues. No, pero de verdad, me parece que por $15, pudiera justificarse la compra a una persona que le guste este tipo de juego. Para mí no. Y yo sé que para David tampoco, pero para muchas personas que le gustan este tipo de juegos, quizás le vaya a gustar y lo vayan a jugar una y otra vez. Porque por lo menos yo lo jugué y era. Yo lo que hacía era apretar los botones a lo loco y todas las cosas salían, pero no le estaba prestando mucha atención a lo que estaba haciendo. Sé que tú diste, Billy, que se puede hacer combos, pero yo en realidad no. Simplemente me dediqué a pasar el nivel rápido como si fuese Sonic. Así, de un lado a otro, sin, sí, y hasta llegar al boss y hasta que se acaba el demo. Saludamos, Chester. Pero sí, ya. Billy, continúa. Beck, ¿tú llegaste a jugar este juego o lo has visto? Yo no, yo apenas lo estoy bajando. Yo apenas hoy llegué y lo dejé bajando, pero está muy pesado. Son 2012 megabytes, entonces va para largo. Sí. Pues esperaremos tus impresiones. Sí, seguro. Otro juego que este ha causado controversia entre la gente que le gusta los animes en Twitter es Naruto Ultimate Ninja Storm Feo. 2. Pues resulta que, mira, vamos a sacar lo bueno adelante. El juego es súper bonito. Tiene una animación que parece que tú estás viendo la serie animada de Naruto. Las voces, todo, ¿sabes? Yo solamente he visto creo que se llama el Adult Swim, creo que los dan. Y, o sea, como que no soy un fan de la serie, lo aprecio por lo que es, ¿verdad? Pero cuando llegamos a la hora del juego, el juego pues te presenta, este es un juego de pelea, como Michael había mencionado fuera del aire, un juego de pelea estilo arena. Entonces, en el demo, prácticamente te enseña que para aquellos que siguen a Michael en Twitter, que él toma un retrato de esta pantalla, te dice todos los botones y lo que hace cada botón. Y lo que primero que tú dices es como que diablo, ok, ¿sabes? Como que, claro, la pantalla está ahí estática hasta que tú selecciones Next para empezar a jugar. Pero yo lo que hice fue, honestamente, fue empezar a smash botones, porque es que, ¿sabes? Yo no iba a ponerme a pensar qué es lo que estaba haciendo, no me salió ningún truco especial, ni nada. Sí, llegué a una parte. Primero, déjame aclarar que es que perdí. No llegué a ganarle a, no sé cómo se llama el muchacho ese. Yo también perdí. Yo no Pero sabía qué tenía que hacer. llegué a la segunda, tú llegaste a la segunda parte cuando es como que Sí, estás sí. peleando como encima de un charco grande de agua. Sí. Resulta que parece que en el juego, pues durante las peleas para hacerlas más, no sé, más épicas, pues cambias de escena. ¿Verdad? Y los personajes tienen que múltiples barras de vida. Entonces, tú tienes usualmente, pues tienes para brincar, tienes para tirar los Shoryuken, que son las estrellas ninja, y tienes Special Attack. También está entre esos, pues, un botón, dos botones de assist, dos botones de block. Entonces, un millón de combinaciones para hacer los ataques. Que ahí es donde la parte que tú vienes y dices, wow, ok. Yo no sé, empecé a tirar a hacer el ataque muchas veces, el normal attack, y Naruto se multiplica y se ve bien chévere la animación, pero tú sabes, como que yo llegué a un punto de que yo dije, ok, pues yo no estoy pensando, yo lo que estoy es smashing buttons, que es lo que, pues, como Michael estaba haciendo en Shank, y llegó un punto como yo digo, no estoy disfrutando esto porque no estoy como que haciendo ningún, no estoy usando skill, no estoy haciendo tácticas para ganar, yo solamente estoy tratando de smash los buttons. O sea, honestamente, pues no me gustó. O sea, y ya pues Itacho y Gabito Están protestando, están sí. protestando, y yo le dije, mira, es que no es mi juego y por eso no disfruto, pero o sea, si ustedes sí, pues more power para ustedes. Y pues nada, o sea, yo lo que digo es que el juego hay que darle un aplauso bien grande por los production values, Juan Carlos, please. Sí. Pero en cuestión. Este va de mi parte, espera. Este va de Yo también me uno a esas expresiones. Y yo también. Pero nada, para aquellos que son fanáticos de la serie Naruto, yo creo que lo van a apreciar. Mira, lo voy a decir lo mismo que dije a Itacho. A mí me gusta Star Wars. Y Star Wars puede tirar el juego más mediocre del mundo y me va a gustar. Sea así, y estamos hablando de las plataformas que resbaladizas de Force Unleashed 1. So, a mí yo no tuve problema, pero Gabito sí tuvo problemas, que él hasta habló súper malísimo del juego. Y yo, ok, pues respeto la opinión de él. So, Yeah, o sea, a mí no me gusta Naruto, so, por ende, no puedo apreciar mejor el juego, so, yeah. Es cierto, estoy de acuerdo contigo. Yo tampoco, yo veo esos personajes en pantalla y es como ver cualquier otro, no me emociona. Wow, se ve bonito, el juego está muy fluido, la animación parece si sí, la serie animada, pero los controles están demasiado complicados. No, no, no, no me gustó, no sabía lo que tenía que hacer. Y también, no sé si te pasó a ti, Billy, que sale estas escenas como tipo Quick Time, que te Oh, dice que sí. tienes que apretar los botones, pero si fallas, vuelve y lo hace otra. Como que hace replay, rewind. Yo estuve como en una, como 3 o 4 veces lo mismo, repitiendo lo mismo. Pero Repitiendo lo mismo, la misma pero escena. dime algo, como en un juego de pelea, eso se te ve mal porque se ve que la pelea está scripted. Sí, es ¿Sabes? Si scripted, tú no, no fa es como God of War que fallas el Quick Time y perdiste. Y Exacto. tenés que darle continuo. O sea, este juego es de lucha libre, entonces. Sí, porque Yeah. tiene un libreto que yo sí. No, pero eso a mí me sacó de la inmersión. O sea, como que el GP. Yo pensaba que si fallaba el Quick Time, pues me tiraba de nuevo a la pelea hasta que pudiera activarlo de nuevo. Y ahí sí yo entendía, ok. Pero como era como que, como tú dices, rewind, ahí como que dije, ah, no, esto Hasta no que lo es saque, o sea, scripted. lo repite hasta que lo saque. Ya sé, eso Para salir de no. aquí, chacho, pero mijo, así es que es la serie. Pues nada, pero yo entiendo como tú, Billy, que de verdad que los fanáticos de la serie lo van a apreciar y les va a gustar. Sí, tú sabes, es un producto que hacen para los fanáticos. O so, si los fanáticos entienden que está bueno, que buenísimo por ello. A mí no me cogen ahí. No me atrapan ahí. Right, Beck, este juego te llama la atención. ¿Qué? No, a mí para nada. Ninguno de los de pelea me llama la atención, ni de deportes. Okay. Ay, nice, con eso concluyo lo que estaba jugando. Alright. Pues So, entonces con eso nos vamos a una pausa y cuando regresemos, pues Juan Carlos continúa contándonos qué está jugando y después yo. Así que recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. yeah. Yeah. Y estamos de vuelta en el podcast. Ahora continuamos con Juan, que nos va a contar qué está jugando. Juan, cuéntanos. Bueno, pues al igual que Billy, pues he estado jugando Red Dead Redemption. ¿Verdad, Billy? Tú mencionaste que estabas jugando ese. So, he estado completando misiones, pero es casi imposible no desviarme y hacer otras cosas. Algo que yo disfruto mucho en estas pseudo misiones que tiene aparte, que es recolectar las flores, o hacer cazar diferentes animales, tener diferentes challenges en cuestión de disparar, y muchas veces me desvío para hacer eso y lo disfruto muchísimo. Pero sí, en cuestión de historia, ya terminé todas las historias de México y ahora pues se abrió la última sección del mapa, por decirlo así, la tercera isla, pues si hacemos referencia a otros juegos de Rockstar. So, debo estar bastante cerca del final, entiendo yo. Y básicamente eso es lo que he estado haciendo, he estado concentrándome en el single player, lo he estado disfrutando muchísimo, pero a medida que lo juego ya estoy notando mucha repetición, especialmente cuando te mueves de un lugar a otro en el mapa, que tú sabes que siempre te encuentras con algún evento, ya como que se están repitiendo los mismos eventos una y otra vez. So, ya como que me están cansando un poco y hay veces que lo sigo, ni siquiera me molesto en ayudarlo, que los maten allá todos. Tú También hablas de los que tú. son, tú hablas de los que son De como ayudar que así a la persona. la muchacha Sí, que está en el exacto. carruaje, que ayúdame y que ok. Sí. Sí, eso Exacto, hablas tú eso. también. Siempre que voy a uno de los pueblos, Thieves Landing, creo que es que se llama, siempre tratan de raptar a la misma gente. Siempre es la misma. Esa, ya yo decidí, ella va a ser mi víctima para sacar el trofeo de poner la mujer en la vía del tren. En las vías del tren. Ella va a ser mi víctima. Eso está ya decidido, ese va a ser mi target. So, además de eso, tuve la oportunidad de jugar también el demo de Shank. Como pues ya había mencionado, pues me dio un feeling así, como si fuese una versión 2D de Devil May Cry, o el juego de Comic Zone, quizás un Strider. So, es un juego 2D, con excelente artist, Production Value. visuales, sí. Artísticamente se ve muy bonito, se da un parecido a los cómics de Penny Arcade. El gameplay está muy bueno. No creo que esté al nivel de $15, porque por lo que he escuchado dura alrededor de 3 horas. So, supongo que tendrá si acaso 6, 7 niveles, y en el demo básicamente te dejan jugar un nivel completo. Es bastante entretenido el gameplay. Entiendo que tiene algunas deficiencias en cuando estás controlando el personaje. Muchas veces tú quieres hacer algo y como que no responde de esa manera. Algo que le hace falta, es un buen movimiento, como que para dodge. Sí, Uno está no lo tiene. acostumbrado Ya está como a God of otro War. juego. Sí. Actually, tiene un dodge, pero yo creo que es cuando bloqueas con el L1. Si te mueves, él tiene como que un dodge que parece más un step que un dodge. Oh. So, hace como que falta. El block como tal del juego, yo no lo estaba ni utilizando. Yo lo jugué en normal y completé el nivel sin mucho problema. Los bosses, bueno, el boss que aparece en ese nivel del demo no representa para nada ningún challenge. Básicamente tú lo toreas, cuando llegas ahí. Y nada, tú sabes, no, por lo menos en el nivel de dificultad normal no se hizo difícil figure out cómo deshacerte de los enemigos. Aparte de eso, muy divertido. No creo que $15 para mis estándares los valga. Pero definitivo, si este juego lo ponen en 50% de descuento, yo creo que lo compraría. También tuve la oportunidad de jugar el demo de Hawks 2. Que Next. pues. Yo jugué 5 minutos también y me fueron suficientes. Pues para mí todo esto es. Yo no soy fanático de los juegos de simulación de vuelo y nada. Y yo creo que no soy fanático porque para el tiempo, qué sé yo, hace años atrás, yo intentaba jugarlos y me mareaban. Y yo ahora que estoy a este nivel de mi vida, que lo puedo jugar en el PlayStation 3, le echo la culpa a las gráficas de antes. Porque yo jugué el demo de Hawks 1 y no tuve ningún problema, no me mareé para nada. Y ahora jugué el de Hawks 2 y tampoco, no tuve ningún problema. Así, no tengo punto de referencia para compararlo con otros juegos de aviones. Pero a mí me pareció un gameplay bastante sólido. De las cosas nuevas que noté comparando demo con demo, es que en este tratan de ser un poco más variados y le añadieron takeoff, despegue de portaaviones, que por lo menos yo no vi ningún challenge en eso, pero es divertido poderlo hacer. Y también el llenar de combustible tu avión en el aire, eso es bien challenging. Yo lo veo que en algún punto va a ser sumamente aburrido cuando uno tenga el juego, porque básicamente consiste en que tú estás en tu jet y te dicen, ok, approach tal avión y conéctate para hacer el fueling en el aire. Y es bastante difícil. Te dan 5 minutos, imagínate, para que tú lo completes. Entonces tú tienes que tratar de machear la dirección en la que él va, tratar de ajustar la altura, la velocidad. Y entonces tienes que ir con mucha, mucha precisión a conectarte. Yo lo encontré divertido esa vez, pero yo no me veo en el juego haciéndolo en todas las misiones. Yo, así como tú dices, va a ser sumamente aburrido hacerlo una y otra vez. En cuestión de gameplay, tiene dos misiones el demo. Una, la clásica, tú sabes, dispárale a todos los aviones que te encuentres por medio. La segunda la encontré bastante interesante con Night Vision, y entonces te dan unos targets que son unas embarcaciones que son bastante estáticos, no responden, y de luego unos aviones, pero dentro del contorno del mapa que estás jugando, está sucediendo algo, están disparando con unos flares, unas cosas al aire, so, te limita a que te mantengas a cierto nivel de altura, lo cual le da una dimensión diferente al gameplay, no es tan solo corre por ahí y guíndatele al otro atrás. So, me pareció eso chévere. Entiendo que debe ser más variado que el primero. Ahora, bottom line, yo no creo que este juego valga $60. Yo dije que el anterior, que si lo veía en 20 lo compraba y nunca sucedió, porque a pesar de que tuve un buen tiempo jugándolo, yo no me veo jugando esto todos los días. No lo encuentro tan interesante como para jugarlo todos los días. So, no creo que lo compre, pero yo diría, denle un trial demo si hacen las dos misiones y les gustan, lo pueden considerar. Si es como Michael que lo pusieron y a los 5 minutos dijeron next, este juego no es para usted. Juan Carlos, Ah, ajá, dime. te pregunto, ¿todavía el juego tiene air drift? Porque esto tenía algo súper fantástico en la primera, donde los aviones hacían un drift como si fueran carros. ¿Cómo se fuera, ¿Todavía Carlos? todavía eso está en este juego? Ah, pues fíjate, no noté eso porque yo como tal no me concentré en los controles, yo utilicé lo que tenía ahí. Lo que sí tiene, que yo entiendo que es muy bueno, tú puedes cambiar la cámara, tiene básicamente dos cámaras. Una es desde el cockpit, básicamente tú ves tus instrumentos y ves hacia afuera, y la otra es tercera persona, pero no es tercera persona detrás del avión. Actually, yo creo que lo tiene, pero en el modo que yo lo estaba jugando en primera persona. Y el tercera persona que me ofrecía era como un tiro de cámara cinematográfico. Que yo entiendo que es muy bueno cuando tienes que evadir misiles que vienen hacia ti o quieres llegar a cierta altura o quieres tener cierta orientación de dónde están los enemigos. Yo entiendo que es muy bueno y es el único juego que yo he visto que hace eso. En cuestión del drift, por lo menos yo no noté nada de eso. No, Pero no, tú te no, acuerdas que en la primera pasaba eso, o no te acuerdas. no, realmente no me acuerdo. Sí, porque eso era Sí, algo que me yo sí me acuerdo cuando acuerdo, sí. salió. Es que el juego llamaba la atención porque tenía air drift, como si el carro, como si, a mí, el avión estuviera en la tierra como tal, hacía unos giros que eran físicamente imposibles. So, por eso pregunto. Sí, fíjate, por lo menos yo no lo noté ahí. Ok. Voy a tener que bajarlo para chequear porque a mí me gusta el juego de aviones, pero no pagar $60 por ello. Yo imagino que esto tendrá su público, pero yo no soy uno de ellos. Y para terminar, de lo que he estado jugando, aproveché una venta especial que hay en el PlayStation Store. Pusieron un PSP Mini en 99 centavos. Así que le di un try, lo bajé esta mañana justo antes de irme al trabajo. Se llama Let's Go. Bastante parecido a estos jueguitos, ¿cómo que se llama? Hot Shot Golf. Básicamente unos personajes, qué sé yo, pseudo cartoony. Pero el juego para 99 centavos está fantástico. No es Tiger Woods, ni es Mario Golf, ni es ninguna joya de los juegos de golf, pero para lo que es, por 99 centavos está fantástico. Incluye muchos de los elementos que buenos juegos de golf incluyen. Y me refiero pues a que la dirección del viento toma efecto dentro de la trayectoria de la pelota. También el terreno tiene efecto sobre él. Tú puedes hacer backspin. Y tiene muchas de esas cositas que hace los juegos de golf más interesante, no tan solo llevar el puntito blanco del punto A al punto B, sino que hay efectos sobre la trayectoria de la pelota. So, por 99 centavos, se los recomiendo a cualquiera. Es una buena iniciativa porque este es el primer juego que llega a ese precio, ¿verdad? Yo creo que sí. Porque Porque yo por ahora quién 99 sabe. centavos, tacho, compro lo que Porque sea. eso es lo que estábamos hablando la semana pasada, si no me equivoco, que estábamos hablando de, o era la antipasada, que era de los precios que pagaríamos y hablando del efecto del App Store y los juegos a 99 centavos. Y esto sería bueno, si esto empieza y muchos minis empiezan a bajar a 99 centavos. Yo compraría más de esto porque de verdad me interesan, pero comparando los que muchos de ellos son juegos que están en el Apple App Store por 99 centavos, por eso me aguanto y no comprarlo. Pero este lo voy a bajar, Juan, porque de verdad me convenciste y... So, yeah. Y es un guilty pleasure, que un dólar, o sea, que... Sí, ya yo por lo menos lo he jugado dos veces durante el día de hoy. Lo jugué durante el almuerzo, que era cuando lo iba a probar, y me pareció muy, muy bueno. Y esta tarde cuando llegué a casa tenía un brequecito y lo prendí y continué donde estaba. Estaba jugando Tournament Mode, que, porque el juego tiene diferentes modos también. Lo que no tan solo entras ahí sin nada. So, de nuevo, por 99 centavos es fantástico. Vale la pena pagarlo nada más por verlo. So, ¿y eso es todo lo que estabas jugando? All right. Pues yo esta semana jugué a Pixel Junk Shooters. Lo acabé. Me faltaban unos pocos niveles solamente. Y me faltan unos par de trofeos para sacar el 100%, que okay, de pieza no hay platino, pero si lo compraron por $5 cuando salió hace par de semanas la oferta, de verdad que es tremendo juego. Y pendientes que por ahí viene la segunda parte en septiembre de 30. También estuve jugando Red Dead Redemption, que lo acabé ya God of War, me falta solamente un trofeo para el platino, pero los challenges están difíciles, Beck. Sí, sí, difícil, la verdad es que sí. Yo solamente pasé dos. Y es verdad que no lo he vuelto a intentar. Y en internet hay un par de videos que te dan técnicas de cómo pasarlos más fácil. Pero nada, eso lo tengo en agenda. Pero comencé Red Dead para a ver si lo acabo antes de que salga Medal of Honor. Y pues no se quede en el backlog. Que no me gustaría que se quede en el backlog y para el año que viene, ¿verdad que no? Nada, estoy empezando. Encontré un tesoro que estuve buscando en el mapa y más o menos. Y lo encontré. Y el de la piedra... ¡Spoiler! No voy a decir. No, porque no. Mejor que lo descubran ellos. Nada, y pues ahí estoy en Red Dead. También probé, como dije, el demo de Hawks 2. 5 minutos. Puedo tener una opinión experta de que este juego no me va a gustar. Y si a usted es una persona que no le gustan los juegos de aviones y piensa que tratar uno... este juego no lo va a convencer. Y si quería probar alguno, pues pruebe el de Top Gun, que sale mucho más barato que pagar $60 por esto. Y también pues probé el demo de Chan, como mencioné, me gustó. Quizás no pague $15, pero como dice Juan, $7.50 a mitad de precio los vale, pues está muy bueno, muy bueno. También probé el demo de Naruto Next. Sorry, Tacho, pero Next, de verdad que sí. Y el de NHL, que Juan no lo mencionaste, ¿tú lo jugaste? Lo bajé, pero no me dio tiempo de jugarlo. Pero lo dejé para la próxima semana, porque todavía ese juego no sale. Sí, no sale. Todavía tiempo para, pues entonces no voy a comentar ahora para entonces hacer el contraste sobre lo que yo jugué poquito ahora, así Rush, antes del podcast. Ya que lo mencionaste, curiosamente, esto no es tanta relevancia porque la gente que le interesa NHL, pero se dio un fenómeno muy raro este año con NHL, específicamente con la serie de 2K de NHL. Resulta ser que salió primero para el Wii y para el iPhone que para las otras consolas todavía, para la versión de PlayStation 3 y la de la otra consola no salen hasta el próximo mes, y salieron primero para el Wii y para el iPhone. Y sabes que son otros desarrolladores que hacen esa presión. Lo más probable. Sí. Y y ya eso es todo lo que he jugado, pero también este fin de semana no jugué tanto porque estuve viendo Dexter Season 4, y ya llegó, está disponible para alquilar y para comprar. Y fui a Vida Avenida a alquilar, y es verdad que Juan y Gelos que me la recomendaron. De verdad que sí, está mucho mejor que el Season 4, que el 3, perdón. El 3. Me gusta más la trama está mucho más interesante, vuelve como más al origen de como eran los primeros season de Dexter, que el tercer season hubo muchos capítulos que él no tenía una presa, o sea, no hacía lo que él hace, que era un serial killer. Beck, ¿tú has visto Dexter? Las 4 sí, ya. La he visto las 4. Pues yo vi 4 capítulos. Y después, otro fin de semana, el próximo, que es largo, pues entonces alquilo el resto y los termino de ver. Pues está muy bueno, de verdad que sí. Recomendado, pero no es para niños, no es comedia, tampoco es familia, ¿cierto? Su esposa o pareja no le gusta la sangre, esta serie no le va a gustar. Para nada. Y con esto pasamos a los releases de la semana con Gatonejo. Juan, ¿qué tenemos para esta semana? Bueno, otra semana con muy pocos releases. En disco como tal sale tan solo Mafia 2, este juego es de 2K. Lo mencionamos la semana pasada porque tuvimos la oportunidad de jugar el demo. Por lo que logramos jugar, el gameplay bastante sólido, el pedacito de historia que tenía se veía muy bien hecho. Recomendado por lo menos para que todo el mundo trate el demo a ver si le gusta. Se siente muy similar a Grand Theft Auto. Yo diría que Grand Theft Auto en los 40s. Por lo menos traten el demo. Los reviews la revista y personas que cubren el medio de los videojuegos ha sido muy mixto. Por ejemplo, Game Informer le dio 9 de 10, pero el rango como tal de puntuaciones varía grandemente. Billy, ¿qué dice la página prohibida? Repítelo, yo. Ok. Ok, estamos chequeando aquí. Mira, de hecho, que la tenía. I failed. Ok. Para la versión de PlayStation 3 tiene un 74. Donde, pues, como habían mencionado, la más alta fue Game Informer. Por eso es que ellos lo están usando en los comerciales y lo que sea. Pa. Claro, Y obviamente. tiene un 7.5 de user score. Que si lo ven 74, 7.5, pues va o menos, va en la misma línea. So, Que es un juego voy a verlo. decente. Sí, que va, o sea, que no es que hay mucho fanboy, no, estoy diciendo que el juego es bueno, no. Todo el mundo está, tiene, y 70, no, 74, 7.5, no es un juego malo. Pero no un Red Dead Redemption o un Grand Sí, Theft no, no es Auto. una joya. ¿Ves qué tú opinas de este juego? Yo también jugué el demo y a mí se me hizo interesante. Así que igual como dice Juan, creo que sí es un como un Grand Theft Auto ahí, pero ya con las mafias en Chicago. Pero la verdad es que yo sí le tengo echado el ojo. Yo sí pienso por lo menos alquilarlo primero y ya después ver si me convence bien. Porque igual también la versión del demo decía que esa misión era una misión exclusiva para el demo y que así era el juego, pero que esa misión por lo pronto no iba a estar ahí. Okay. Sí que Pero era lo que para jugué me demostrar llamó mucho el la demo. atención. Okay. Sí, no, de hecho, está muy bueno para mí para hacer un juego. Lo que escuché de algunos sites que ya lo sacaron las reseñas es que es un open world, pero que no hay tantas cosas para hacer. O sea, un mundo abierto, sí, pero que no es como Grand Theft Auto, que tiene muchos side missions y cosas para encontrar, ¿no? Que es bastante lineal el juego. O sea que. Eso me recuerda a porque yo jugaba la versión bueno, vamos a decirlo como si fuera esto, pero el Godfather de EA. Y era un open world también, pero era vacío y no había nada que hacer. Y las misiones eran muy repetitivas. So, yo espero que este sea una mejora de lo que era esa franquicia. Pero Por lo menos te sí, mantienes déjame. enfocado, porque como no tienes tantas cosas para desviar tu atención, pues te mantienes enfocado en la historia principal. Sí, para el que juega, por ejemplo, Grand Theft Auto o Red Dead Redemption, una misión detrás de la otra para adelantar la historia, no creo que le moleste que este juego carezca de esas cositas extra que hacen. Cada vez son tantas y tantas que ¿verdad? Para mí es un poco un turn off, de verdad que sí, tantas cosas y con el tiempo limitado que yo tengo y que Beck ya próximamente va a tener, pues sí. Es que los tic Beck Junior, y Beck Junior ya está por ahí, está cerca. Ya está cerca. So, continuando con los releases, vamos ahora a lo que salió en el PlayStation Network. Vamos a comenzar con los juegos de esta semana. Como ya mencionamos, pues sale Shank por $14.99. Salió Motor Storm 3D Rift, que esto es muy interesante. Aparentemente suena como un DLC para Motor Storm Pacific Rift, pero no, es un juego totalmente aparte. Sí, están reciclando las pistas y los vehículos de Motor Storm Pacific Rift, pero trabaja totalmente independiente. Este juego cuenta con 10 pistas y vehículos. Es más que single player, no tiene trofeos. Y la razón por la que hicieron esto, porque es 3D. Viene también con soporte para 2D, pero el show es que sea un eye candy para el que tenga el televisor 3D y no tenga nada que hacer con él. Sí, el So, punto cero esa. uno por ciento de la población mundial que tiene Sí, un que televisor tenga, 3D. exacto. So, aquí tienen una oportunidad para el que tenga un televisor 3D, aprovechar esto y que se pueda babear frente a su pantalla. Para el resto de las personas que tenemos un televisor de dos dimensiones, no hace ningún sentido comprarlo. So, que Pero disfruten una el punto pregunta, Juan, 1%. porque el Pacific Rift todavía está medio carito, ¿sabes? No ha bajado todavía Greatest Hits. ¿No están Great Y a mí me Hits? hubiera gustado. No, el Pacific Rift no, que No, yo sepa. no, okay. Yo no lo he visto. Pero a $10 por lo menos, y si funciona en 2D, y tiene exactamente las mismas pistas de Pacific Rift, ¿o le falta? Yo creo que Porque tiene a mí. 10 de esas, pero no creo que tenga todas las pistas que incluye Pacific Rift. No, pues yo pienso Oye. que pues, $10 no está mal, tú sabes, a pesar de que pues, lamentablemente no tiene multiplayer, que es lo que es el hook, pero Sí, para no, no tiene quemar multiplayer, 7. no tiene ni multiplayer online ni local. So, no tiene trofeos, que va a ser un turn off para la mitad de nuestra comunidad. Next. Para el que no tenga un televisor 3D, es un demo glorificado. So, okay, nosotros estamos gotcha. acostumbrados a no pagar por demos. So. Pero es cierto lo que tú dices, la Pacific Rift todavía está cara. La que está en Greatest Hits es la primera. So, para el que quiera experimentar la segunda y no consiga no la consiga a buen precio, quizás esto es una alternativa. So. También sale en el PSN Press Your Luck, que es un juego de trivia. Next. Sale Pixel Junk Racer Second Lap por $6.99. Finalmente está disponible para todos los que no somos miembros del PlayStation Plus. Así que yo voy a esperar al demo. A mí me gustó mucho el demo del primer juego. Lamentablemente nunca lo compré y después que anunciaron que le iban a regalar Sí, es la segunda gratis para los versión, que lo tienen. me dio un coraje que nunca lo hice. Pero nada, Y tan lo pronto pusieron haya a esto, $5. otra. No. A echarle arena a la herida. Sí, I failed, bien duro. Vamos ahora al contenido de PlayStation Plus. Como recuerdan, ahora están dando el update cada 2 semanas. So, esta semana, para los socios, tienen Merchant Wars, que vi a Johnny esta mañana tempranito jugando. Tienen Two Extreme también, gratis. Un minis llamado Vampires, también gratis. Tienen el demo de The Rovers, que ya lo habían dado la semana pasada, no sé por qué aquí aparece de nuevo. No, pero eso no era para los de como Para sí los de del Korn. sí, creo que sí. Okay, yo lo tuve por Korn, pero en los detalles decía que iba a ser para PlayStation Plus también. Yo presumí que se los habían dado la semana pasada, pero no, aparentemente no. Johnny, como tiene ambos servicios, pues me confundí ahí. So, posiblemente los de PlayStation Plus lo tuvieron más tarde que los que están en Core. También hay un descuento especial para el plan de protección para la consola de PlayStation 3. El descuento es para el plan de 2 años, el cual tiene un costo de $60 por los 2 años, pero si tienes PlayStation Plus por $44.99 lo puedes obtener. Este plan de protección es para consolas que tengan menos de 1 año, o sea, que estén a punto de perder la garantía de fábrica y te puedan extenderla. Si usted tiene un PlayStation de más de 1 año, ni para allá mire. ¿Qué más? También pues sale contenido a precio especial de Soldier X2 Final Prototype. Para los de PlayStation Plus. Cambiando aquí para los demos de esta semana, pues sale el demo de Mac Beta, que esto es para probar unos modos nuevos. Presumo que debes tener el juego de Mac Sí, para sí. poder accesarlo y poder tratarlo. Pues salió el demo de Shank, como lo habíamos Y mencionado, y el demo de Naruto. hablando de lo del Mac Beta, Johnny me dijo que Johnny lo bajó, que van a dar un incentivo de que la primera hora que juegues te dan double XP. Oh, Pues wow. juegues Mac, o sea, y obviamente el beta este. Pues estos son unos modos que están probando para entonces lanzarlo. Porque ya el juego salió, obviamente, ¿verdad? Pero Esto está bueno para los que quieran avanzar en Mac en la experiencia. Continuando con el contenido, el DLC para esta semana, Mafia salió el martes y ya tienen DLC. Claro. Se llama The Betrayal of Jimmy, que introduce un modo arcade en el juego. También sale un quest pack para Clash of the Titans, ese juego que ha revolucionado la industria en venta. Pues como se mencionó ya, sale también el PlayStation Protection Plan. Ellos tienen el plan por 1 año, que cuesta $44.99, y el de 2 años cuesta $59.99. Nuevamente, los que tengan PlayStation Plus tienen un descuento en el plan de 2 años, que básicamente le venden el plan de 2 años por el precio del de 1 año. So, está fantástico para los que les interese eso. Saludos y buenos días, buenas tardes, buenas noches. No, no les habla Johnny Cortés. Es Billy Skycrawler, su nuevo favorito anfitrión de las noticias de PSNPR. Empezando esta semana con las noticias. Ay, no sé bien. tenemos que hay imágenes de Tekken versus Street Fighter. Si recuerdan, para el Comic Con habían lanzado las versiones de Street Fighter versus Tekken, y ahora podemos ver cómo esta versión es. Yo personalmente digo que no me gusta porque los personajes de Tekken son extremadamente feos, pero no sé qué ustedes piensan, muchachos. A mí me gustó la imagen de Ryu. Bueno, a mí me gustó cómo se ve, y no es un screenshot de gameplay ni nada, solamente la imagen de cómo se vería Ryu en Tekken, y para mí se ve bien. Sí, el modelo de allá. Sí, se ve más modelo, más realista, diría yo. Sí. O sea, se ve bien en el estilo de Tekken, que es lo que Sí. ellos están detrás de. So, a mí me parece bien. ¿Y tú qué opinas, Beck? ¿Verdad que no pega juegos de pelea? Lo que sí noto Comparte de el la mismo imagen, pensamiento. lo que sí noto de la imagen, que Ryu está bien cejón. Sí, ¿verdad? La ceja se le pasa por encima de la bandana. Yo no soy fanático de Tekken, so next. Nuestra próxima noticia nos ha llamado mucho la atención, ya que es un juego que estamos esperando por mucho tiempo. Y hablamos de Castle Crashers, llega al PSN en agosto 31. Muchachos, ¿qué ustedes piensan de esta noticia? Ya Wow, pero. finalmente sale. Yeah. Nosotros estábamos esperándolo desde que fuimos a PAX y pensábamos que iba a salir este verano. Y técnicamente va a salir este Sí, verano, pero sí. ya se está acabando. Yo entiendo que está un poco tarde, pero yo me apunto si ustedes se apuntan para la aventura. Ya, Yo me claro imagino que que va sí. a costar $15. Yo espero que el online multiplayer funcione, porque si no funciona bien, deal breaker. Pero si funciona bien, estoy dispuesto a dar los $15. Sí, yo me Como imagino que van diría a hacer Mr. un demo. Cortés, como diría Mr. Cortés, esto es PlayStation, esto es la otra consola. Oh, Billy, ya, drop it. Oh, Ya. man. Sí, está All bien right. annoying. Yo me imagino que a la gente también le va a molestar. Le voy a tirar un. Next. Fine, fine, fine. Okay, regresamos a mi boring self. Aquí, noticias del PSP Phone. Salieron una noticia de que esto puede ser una realidad. Mr. Cortés tiró, creo que fue, una imagen de cómo podría ser. Se veía medio raro, pero de acuerdo a esta noticia, enseña que puede ser más prometedor de lo que se espera. So, vamos a ver qué ustedes piensan. A mí, ahora mismo, con mucha competencia en cuestiones allá en los smartphones, Y en sentido estamos hablando, no vamos a incluir a BlackBerry, ¿verdad, Beck? Porque no podemos competir con esto, pero en Android y iPhone. ¿Qué ustedes creen? Y esto va a ser Android, de hecho. ¿Qué ustedes creen? ¿Será competitivo ante las plataformas que hay allá afuera? Yo entiendo que no tienen otra opción, lo tienen que lanzar porque Microsoft va a lanzar Windows 7 en los teléfonos que tienen Windows 7. No sé cuáles son, yo lo que tengo es iPhone, yo no uso otra tecnología que no sea de Apple. Las otras son inferiores, obviamente. Mira que habla de arrogancia ahora. Pero Sony lo tiene que hacer, Sony, porque Xbox va a integrar con los teléfonos y Sony no se puede quedar atrás, si no, estaría perdiendo una oportunidad. Yo Pero si entiendo que Sackwell no me yo, iba no, a yo decir, entiendo para atacar. que yo entiendo que tiene buena oportunidad de ser exitoso, pero todo depende en cómo lo mercadeen. Ellos están aquí haciendo un cruce con el PSP, pero entiendo que para llegar a un público que está más orientado a tener un teléfono móvil, deben reseñar muy bien qué cosas puede hacer este device, sea lo que sea, en cuestión de telefonía móvil. Y sí, va a tener juego, pueden vender eso Los como minis. un feature, pero no va a ser como el main feature del teléfono. No puede ser eso ante teléfonos que tienen unos mercados de aplicaciones tan variados. Mi preocupación es porque antes de esto, un teléfono que trató de ser una plataforma de juego y teléfono a la vez fue el Engage, y ese juego que parece un taco, de hecho. Ese juego fue un failure, tú sabes, extremadamente, bueno, o sea, una cosa fuera de este mundo, porque trató de ser un teléfono como tal, y como ya he mencionado, ¿verdad? También de ser un competir contra, en ese tiempo era creo que el Game Boy Color, y los juegos eran 3D, pero era una cosa asquerosa, ¿sabes? Como que yo espero que Sony, porque lo que nosotros habíamos mencionado en uno de los podcasts pasados era que se iba a desarrollar juego específicamente para esta plataforma, que había la posibilidad que se compartiera entre otros teléfonos Android. Pero hay que ver qué tan exitosos son estos juegos. Beck. También creo que hay un punto importante que hay que contemplar, es el precio. ¿Cuánto va a costar si de por sí el PSP solito o un teléfono ¡600 inteligente? dólares por módico Sí. precio! Pero también ahí es que viene lo del punto que yo digo, si lo venden como un teléfono que es excelente como teléfono y puede hacer gaming mejor que cualquier otra consola, puede costar $600. ¿Cuánto cuesta un iPhone si uno lo va a comprar? Pero tienen que demostrar que es un teléfono competitivo. Ya vendrán compañías como qué sé yo, AT&T o Sprint o los que sean, que por medio de su contrato de 2 años, pues lograrán bajar el costo de esto como hacen con cualquier otro teléfono. Pero es que Sony Pero tiene un tienen que historial demostrar. de no saber poner precio a sus productos. Bueno, esa es la cosa, tú sabes. Tienen que saber cómo mercadear esto. Y tienen que demostrar que es un teléfono de calidad. Porque si es un PSP que tiene teléfono, va a ser un failure. Y más si No cuesta funciona. carísimo. Entonces, tiene que ser un teléfono que sea competitivo como teléfono. Y que en gaming se lleve a todos los demás, que sea algo que nadie lo pueda superar. Y que den integración con el PlayStation Network. También, Eso video y sería. todo, pero eso es seguro, ¿no? Bueno, seguro Eso no, sí, no sé. bueno, sabe todavía. sí, seguro no. Yo no pongo las manos en el fuego con Sony porque muchas Sí. veces hay cosas que parecen lógicas. Sí, es una compañía A veces. japonesa. Sí, la lógica no aplica. La misma lógica de nosotros de acá no aplica a ellos. Bueno, esta no próxima noticia es para Michael y es que se reveló, no sé si fue un leak o si fue oficialmente de, tengo que chequear la noticia, ¿verdad? Estoy como Johnny que no me preparé para esto. Primero fue un leak, primero fue un leak. Bueno, exacto, eso me acuerdo porque me acuerdo que Juan Carlos puso la lista, pero Rock Band anuncia una lista de 83 tracks para su juego Rock Band 3. Michael, ¿qué nos puedes decir de Eso esto? así, tiene una lista de 83 canciones. Tiene Por lo que puedo apreciar, son muchas canciones más enfocadas en el pop para distanciarse de lo que es Guitar Hero, que es más enfocado a canciones de rock, específicamente para tocar la que sean retantes en guitarra. Y mira, tiene Beach Boys, tiene Bob Marley, tiene Chicago. ¿Chicago, really? Def Leppard, Devo. The Doors, o sea que son canciones que son bien reconocidas y ya Rodman se está intentando hacer un juego de música para las masas, ya para hacer party, que la gente esté borracha y lo que quiere cantar son canciones que conocen desde pequeño, que llevan escuchando, que ya las tienen grabadas en su memoria. Y pues tenemos que reseñar que obviamente está Maná, la canción de Maná, Oye mi amor. Está incluida en este juego, que eso Y me enamora de Juanes y me también está enamora incluido. así. ¿Quién rayos es Maná que ustedes siguen hablando de eso? ¿Eso que Billy. Secret of Maná? Como el juego de Square No, no, Billy, Enix. no, Oh, okay. este es otro Maná, que es un Okay. grupo por ahí de rock en español que, no sé, vendió dos o tres copias de discos a nivel Con razón, no he escuchado de mundial. ellos. Un par. Pero así hojeando la lista, yo creo que esto lo deben haber llamado pop band, porque Es bien es pop, mucho pop. sí, definitivamente es pop. De hecho, tienen John Lennon Imagine, que esa canción es instrumental. O sea, no es instrumental, sino que es acústica, perdón. Ya me van a quemar los músicos que escuchan el podcast. Oye, pero ¿sabes qué? Que yo aquí estoy viendo la lista, por ejemplo, y también viene Rammstein. Sí, no, tiene de todo. También tiene Marilyn Manson, Slipknot. O sea, también tiene cosas más o menos Sí, está pesadonas. bastante variada. Tiene de todo, es como decir, diríamos un portfolio diversificado. Y Tiene, canciones que ya sí, habían tiene como salido completo. para Guitar Hero. Por ejemplo, The Sí. Beautiful People, eso había salido Sí. en Guitar Hero, Crazy Train Crazy también. Train. Mystery Business, que es la de Paramore, que esa yo la estaba esperando, no sé por qué no había salido. Queen, la de Bohemian Rhapsody, va a salir simultáneamente los dos juegos. Sé que así, pero la lista de verdad que está muy buena. Así que 83 canciones por $60. Estamos hablando de menos de $1 la canción, sin contar con todos los features que trae Rock Band 3. La gráfica, no utilizaron los assets del 2, sino que hicieron el juego completamente nuevo from scratch y le incluyeron el Pro Mode. Que esto cambia el juego totalmente. Verdad que tienes que comprar la guitarra aparte, pero que esto te enseña a tocar música, de verdad que esto para mí es un no-brainer. Esto es comprado el primer día. Esta próxima noticia es para Mr. Johnny Cortés. Saludo que nos está escuchando. Y es que Deathspank tiene una secuela el próximo mes que se llama Deathspank Pawns of Virtue. Me gusta Sí, ese subtítulo. secuela. Un mes después. Eso es que el juego fue exitoso. Sí. Lo Eso es que se que no le esperaba están de ese. llamando DLC, Billy. En vez de decirle DLC, le llaman secuela. No, aunque Esa es la misma actually forma. lo que han dicho es que va a ser 50% más largo que el Deathspank original. Y Johnny, que lo ha jugado y le ha metido varias horas, dice que está largo el juego. No, sí, de hecho, algo aquí que se menciona es que va a haber más contenido. Y no solamente eso, enseña que el juego, como que se va un poquito más allá del tema medieval y está entrando como que al área de sci-fi. Y se puede apreciar que hay partes que son medievales, pero están tratando de, creo, ¿verdad? Me imagino que están tratando de dar como una imagen fresca al juego y se ve bien, bien interesante. Yo de verdad no, todavía no he tenido la oportunidad de jugarlo la primera, pero al ver esto me motiva más, ya, o sea, como que no sé. Y a ustedes, esto yo sé que ustedes habían dicho que el juego no le llama la atención, pero al saber esto, ¿le da como que le encienda una chispa de interés o todavía No, siguen me? no, Castle Crashers, Pixel Junk Shooters, ya. Sí, yo tampoco, yo todavía no he tenido la oportunidad de jugar el demo del anterior, so para mí, en estos momentos la noticia es irrelevante. Quizás si juego el demo y me gusta muchísimo, quizás llegue a mi reino la noticia, pero por lo pronto, ni me va ni me viene. Yo imagino que Johnny, pues sí, estará muy contento de que el juego que él ha disfrutado tanto, vaya a tener una secuela. So, me alegro por Johnny. ¿Y tú, Beck, qué piensas? No, yo tampoco, fíjate que yo el demo sí lo jugué y no me enganchó. Ok, y en esta próxima noticia, el secretario de Defensa de United Kingdom, de Inglaterra, llama para hace un llamado para que le den un ban al Medal of Honor. Y esto se debe al modo multiplayer que te da la opción de jugar como los talibanes. ¿Qué ustedes piensan, muchachos? O sea, ¿ustedes creen que esto es muy extremista o porque, miren, vamos a poner todo claro. Todos los juegos te ponen que si en tienen los nazis, que si te ponen a que si los rusos, pero como ahora mismo esto desde el 9-11 esto está tan y tan sensitivo con esto de los musulmanes, de los talibanes. O sea, por eso es que pues la gente se pone como que así, empieza a ponerse nerviosa. Pero ¿ustedes piensan que esto es mucho? ¿Están de acuerdo? Ustedes saben que en Inglaterra son bien estrictos con el entretenimiento. Ellos verifican todo lo que sale allá. Y pues yo lo comenté cuando salió el juego en el beta, que lo probé, que la habilidad de poder jugar el talibán me chocó. Y pues esto era de esperarse. Yo no, de verdad que no me sorprende. Yo entiendo, por lo que se desprende la noticia, no es que lo hayan prohibido, es que invitan a que todos los retailers no lleven el juego y pues que la gente no lo auspicie. Y yo entiendo que ellos están en todo su derecho de intentar boicotear esto porque es un tema sensible para ellos y sensible para muchas personas. Pero al igual que ellos están en su derecho de exhortar a la gente que no lo auspicien, hay otras personas que están en todo su derecho de poder disfrutar de este juego de video bajo la libertad de expresión. El que entienda que el juego va muy allá, muy extremo en cuanto al tema y el contenido, pues que no lo apoye. Ya si lo prohíben, ya entiendo yo que el gobierno está discriminando por el medio que es, porque yo que yo sepa, hay películas donde el punto de vista es de los nazis o pueden sacar una película desde el punto de vista de los talibanes y estoy totalmente seguro que esas películas no le van a prohibir el derecho a que las exhiban. Entonces, porque esto sea un videojuego, van a discriminar en contra de él. So, mi postura es que ellos pueden protestar, pueden exhortar que la gente no lo apoye, pero mientras no lo prohíban, están en todo su derecho de gritar y patalear. De hecho, salió hasta en los periódicos locales, salió en El Nuevo Día. Lo mencionaron en la noticia. Sí, Yo vi ellos que la van a mencionar porque es todo vende crear periódico. escándalo, sí, es crear escándalo y hacer prensa amarillista y cosas. Ah, y eso me recuerda a lo de Mass Effect, la escena de sexo, que de verdad que no era un big deal, No, pero pero aquello fue que lo sacaron de proporción. yo creo que ni está siquiera. exagerado. Yo también. Yo creo que todo esto es exagerado, que a final de cuentas es un juego. Sí. Y pues digo, como dice Juan, que lo juegue quien lo quiera jugar y quien no lo quiera jugar, pues que no lo juegue. Exacto. Mira, es exagerado porque puede ser otra raza y con ti eso tiene dos grupos que se están matando uno a los otros. Lo que pasa es que como es el talibán, por eso es que es sensitivo, ¿sabes? Ellos no les preocupa que los jóvenes estén matándose uno a los otros. No, a ellos no les preocupa eso. Ellos les preocupa que uno está fingiendo ser talibanes. Eso es lo que les preocupa. Les Pero, preocupa que tengan el nombre. exacto. Y yo entiendo que esa no es la responsabilidad del gobierno, eso queda en cada cual si entiende que ese contenido es apropiado y que si ellos están de acuerdo con esa representación de ese grupo que se conoce por actividades terroristas. Si la persona que está interesada en jugar el juego no tiene ningún problema siendo parte de ese bando en el juego, ¿a quién demonios más le importa? Importa al que va a jugar el juego, el gobierno que no meta la cuchara en esas cosas. Es como Exacto. en Modern Warfare 2, la escena del aeropuerto. A mí, hay gente que sí, que puso el grito en el cielo, pero después de eso, después que el juego salió, todo el mundo se Sí, ya cayó, pasó, nadie, ya pasó. ¿sabes? Igual en Mass Effect. No, pero ahí creo que sí modificaron eso para Rusia, Sí, ¿no? lo tuvieron que Ese hacer, lo tuvieron que nivel hacer. lo quitaron. Sí, para. Sí. Quiero ver Sí, lo sacaron esa escena, creo, la pusieron más Es que esa que escena se podía cinema. sacar del juego porque no era esencial. La hicieron a propósito para causar controversia. Bueno, Porque no tenía lo que pasa es trofeo. que Esa es. parte no había trofeo. No, y tú podías pasar la escena completa sin disparar una También. sola bala. Sí. So, Eso fue sabe delete y que ya. ellos la pusieron. Delete and chip. Eso fue todo. Exacto. Bueno, vamos a pasar a noticias más contentas. El demo de Vanquish va a salir en agosto 31 para el PS3 y la otra consola, ¿sabes? Vanquish, que es este juego de Platinum Games publicado por Sega. ¡Woo! Del ¡Yuhu! creador de Devil May Cry, Shinji Mikami, viene en este juego que este, allá para que lo saben, que es un juego sci-fi al estilo, vamos a decirlo así, Gears of War, pero que se ve mil veces mejor que Gears of War, ¿sabes? Como que el demo, yo creo que el demo va a salir, o salió en Japón, o va a salir en Japón antes que aquí, so, aquellos que tengan una cuenta japonesa pueden tener pueden intentarlo antes que muchos, so, yeah, o sea, yo estoy bien, bien contento que esto va a salir mucho antes de lo que yo esperaba. ¿Qué ustedes piensan, muchachos? Yo por lo menos vi el trailer que salió la semana pasada y me pareció interesante el juego y lo pienso bajar y probarlo. Sí, yo definitivo, yo tan pronto esté el demo disponible lo bajo, a darle un try. Sega, yo me imagino que ha puesto su esfuerzo en este juego, ya que viene con momentum y bajo una racha no tan buena que ha tenido, es importante que este juego sea exitoso. Sí. Y lo más importante es que corra en el PS3, que no vaya a pasar el De fiasco Bayonetta. de Bayonetta. Pero la versión de PS3 va a ser desarrollada por Platinum Games. O sea, no van a hacer lo mismo que la Espero. otra vez. Yo espero que sí. Eso, la noticia no menciona eso, pero yo espero que eso sea así. ¿Y tú, Beck, te interesa este juego? Muchísimo. Yo ya he ¿A ti te...? visto trailers, he visto gameplay, he visto de todo y sí, la verdad es que me interesa mucho. No se ve Estoy muy muy bueno. contento por la salida. Entonces el 31 de agosto seguro lo bajo. No, creo que decía 2 de septiembre. Creo que vi. Ok, te lo dice aquí. O fue que vi mal. Sí, el No, demo es no es para. para Ah, eso es Australia, para. Ok, para ah, vi Australia. otra noticia. Para Australia. Ya. No me hagan caso, no me hagan Ok, caso. entonces. Dale. Esto es una noticia para pa los fans de los PSP minis. Angry Birds, el juego número uno del Apple App Store, viene para el PlayStation, para el PSP. Esto para ya nosotros hemos mencionado, Johnny y yo hemos mencionado este juego. Yo Michael, yo no sé si tú lo lo tienes. probé, probé el demo, el free version, y me pareció muy bueno, lo voy a comprar porque 99 centavos es un juego que toma total ventaja de las capacidades del iPhone, y en el PSP también va a ser muy bueno porque es un juego sencillo, barato y divertido. So, Espero que venga 99 centavos no también, creo porque porque le van a si viene añadir así, claro otra que sí. funcionalidad, le van a añadir otras cosas para justificar que cobrar $5. Bueno, pero vamos a explicar el concepto rapidito de lo que es Angry Birds. Angry Birds, ¿verdad? Un juego de física, básicamente, donde tú lanzas estos pájaros con un resorte, ¿verdad? Así, un Sí, slingshot. un screenshot. Y entonces tú tienes que tratar de tumbar estas estructuras que tienen unos lechones adentro. Y las estructuras tienen que caer encima de los lechones y tienes que eliminar, ¿Qué ¿sabes? fue lo que hicieron los lechones? La La meta. historia, en la historia profunda. Es que se va a sonar medio raro cuando lo diga, porque el puertorriqueño es bien mal pensado, pero vamos a decirlo. Los lechones le jugaron los huevos a los Los pájaros. paro. Cualquiera se molesta, Billy, cualquiera se molesta. Este es un juego de un pájaro sin huevos. So, de verdad que es un concepto. Ya el Wii tenía un juego que se llama Boom Blocks, que tú usas este mismo concepto, pero en 3D. Y de verdad, este juego ha sido un éxito en el Apple App Store. Y yo creo que va a ser un super éxito también. Yo lo que espero es que tenga leaderboards, porque eso es lo que distingue por lo menos la versión del iPhone y el iPod Touch. Sí. Es que tú puedes, tiene como si fuera un sistema de achievements que te dice, pues, tus amigos que tienen el juego, qué niveles han pasado. Y sería bueno también que este juego pueda track, aunque lo dudo porque es PSP, pero quién sabe si puede estar unificado por un leaderboard online. Bueno, y con eso vamos. Entonces, la última noticia, y esto para mí un mes, next, whatever, es que son muchachos, el PS3, lo hackearon. Next. Next, así, así, next. Sí, next, por favor, please. ¿A quién le importa esto? No, sí, ya esto pasó. Yo no le di la importancia porque ya pasó a nada. O sea, ya todo se quedó en nada porque ya esto, Sony va a tomar cartas en el asunto, no va a permitir que pueda ser utilizado, que estas personas se puedan lucrar vendiendo estos USB dongles, como le llaman. ¿Cómo le llaman ellos, no? PS jailbreak. Jailbreak. O sea, que esto va a quedar en nada. Esto no va a ser como la otra consola, que se robaron un montón de copias de juegos que no ha salido y ya por ahí en el internet están tirando el final. Esta es la versión pirata. Sí. Están los expertos anunciando. Sí. Nada, y ya aprovechamos, gente, por favor, no pirateen videojuegos, películas, música. Yo sé que es fácil hacerlo y que tener esas cosas gratis, pues wow. Pero eso es bien, bien malo para la industria. Sí, le corta las alas a las mentes creativas ante, tú sabes, producir todos estos tipos de media y no tener la remuneración económica que se merecen o que ellos aspiran, gracias a que todo esto se piratea. Miren, gracias a eso, gracias a toda la piratería, es que el video gaming en computadoras está desapareciendo. Y lo mismo va por el mismo camino. O sea, si esto fuese a pasar, o sea, el PSP fue afectado grandemente por la piratería. El DS, a pesar de que sigue vendiendo, pero tú sabes. Y la gente piensa, no, pero eso lo pirateo yo, y porque yo lo pirateé, eso no afecta, pero eso eres tú, eso es el otro, y el otro, y el otro. Y cuando vienes a ver un juego que potencialmente podía vender 2 millones de copias, termina vendiendo 1 millón, y por muy por debajo de las expectativas. Y gente, especialmente en esta época en la que estamos viviendo, donde los presupuestos para los juegos es grandísimo. Por ejemplo, el mismo God of War salió como por 40 millones desarrollarlo. Red Dead Redemption yo creo que está como entre los 80 o los 100 millones. ¿Sabes? Y cuando tú empiezas a piratear eso, son $60 que le estás robando a la industria. Y eso lo hace tú, lo hace el otro y lo hace el otro. Entonces, ¿qué va a pasar? Miren, todas estas son compañías con fines de lucro. Ellos no están ahí por el amor al arte. Cuando ellos vienen y llevan todo eso a número y dicen, mira, no podemos hacer juegos de esta calidad porque no estamos vendiendo. Y no estamos vendiendo porque no lo están pirateando. So, ¿para qué hacerlo? Y entonces ahí la calidad de los videojuegos va a empezar a bajar. Van a comenzar a escasear las cosas. Porque es que muchos de los juegos no salen para el PSP porque se los van a piratear. Pixel Junk, que es uno que hizo, yo creo que un solo juego para el PSP, dijo, no hago más ninguno. ¿Para qué? Para que me lo pirateen. So. Así mismo es. Así que si no hacen su PSP, no diga, ¡ah, cachacho, no me hace mi PSP, Toño! ¡Ah, choloco! como dijo Johnny a cierta persona en Twitter, que le dijo, tú apoyas esto, después no vengas llorando que cancelaron tu juego que estabas esperando, so que tú sabes que es por culpa tuya y de mucha gente que está haciéndole esto, o sea, que está dañando a la industria. Bueno, lamentablemente la economía también está aportando y a que las autoridades aquí en Puerto Rico no están tomando carta en el asunto, y hasta que las personas que tú piensas, pues las que son la que supone que den el ejemplo en las escuelas y en otras instituciones, pues están aprovechando para lucrarse de esto. Porque ya yo conozco de un caso que maestros están aprovechando que están en escuela, que están todos los potenciales compradores, y les venden los juegos pirateados a los niños. ¿Qué tú puedes esperar si los mismos maestros son los que patrocinan esto? Eso es conducta aprendida. Sí, sí. O sea, conducta aprendida. Y de verdad que si no puedes comprar el juego, búscate un trabajo o ahorra o lo que sea. O sea, porque yo digo que si tú tienes el juego de gratis, no lo aprecias de la misma forma que si sudaste para comprar el juego. A ver si me entienden. ¿Sabes? Si tú vienes y dices, ah, yo bajé el juego, jugué, está bien, está medio mes. ¿Sabes? Pero, ok, pero no te molesta si el juego fue malo o no te da mucha alegría si los $60 que pusiste valieron la pena. ¿sabes? Eso se pierde cuando tú robas el juego y es, lo estás robando. Sí. No es que lo estás bajando o cogiendo prestado, lo estás robando. Exacto. Y el día que lleguen las camionetas negras a su casa del FBI y lo arresten, no llore ni se queje. O si viene el vecino y te roba algo, no venga y no te moleste porque tú lo estás robando a alguien también, tú sabes. Es como que tú puedes robar, bajar algo del internet, pero que alguien te robe algo de la casa, es lo mismo, o sea, es exactamente lo mismo. So, yeah, no, de esta noticia, meh. Yo creo que con eso concluimos el tema de la semana. Comente sus opiniones en el post. Yo sé que, pues, no sé, yo entiendo que hay mucha gente en la comunidad que apoya esto. Yo personalmente, y yo hablo por mí, yo sé que él también parte del equipo de PSNPR está en contra de esto de la piratería. Eso de verdad no. Comenten, digan expresenlo, si están molestos con nosotros o si apoyan este movimiento y ya. Yeah. Y no pirateen este podcast, ¿ok? Porque esto de verdad. Este podcast lo pueden piratear todo lo que quieran porque es completamente gratis. Más al contrario. Alright, pues entonces ahora pasamos al cierre y bueno, pasamos a las 13 con Juan Carlos y ya mismo el cierre con Juan Gavis. So, ¿tenemos tiempo para eso? Ya, estamos bien. Yo no tengo la musiquita aquí de... Esa se me olvidó, la de las 13. So, Billy, si eres tan amable y me haces el sonido improvisado. Ok. Oh, no, espérate, no, esa no es. Qué desastre. Ahora sí que van a piratear el podcast y cortan eso, porque eso fue una joya de la música que Billy acaba de hacer. MP3 lo venden, me dan parte a mí. Yeah. Bueno, vamos a comenzar con clasificados. Si recuerdan, la semana pasada teníamos un comentario de Cheo Psycho buscando ayuda porque su output en high definition no funcionaba para el PS3. Y alguien le contestó, dice, prende el PS3 y deja el botón de power pegado hasta que haga tres sonidos, creo. Puede ser que haga un reset ahí. Podría ser que le subiste la resolución a tu TV, le subiste la resolución y tu TV no reconoce la señal. También trata con otro HDMI porque he visto eso en otros PS3 de un pana. Suerte. Así que alguien de la comunidad se dignó ahí a contestarle. Así que muy bien. En comunidad, esta semana tenemos un integrante nuevo del pueblo de Dorado, Silver PR, que nos dejó saber que nos encontró gracias a la página de Sarcado Steve Gamers, donde estamos ahí estamos ahí en la lista de los sites que están apoyando Extra Life. So, bienvenido a la comunidad, esperamos verte comentando por todo y participando de los Gamers Night y de los torneos. Ya nos añadió en Twitter, yo lo añadí en el PSN también y chequeé y él escucha todos los mismos podcasts que nosotros escuchamos, o sea, Sarcastic Gamer, IGN, PS Nation, todos él los escucha, so, y ahora rapidito pasando a Club Platino, el update de esta semana es DRR24, sacó el trofeo de platino de James Cameron's Avatar The Game, Dark Jedi, como toda la semana, no puede faltar, sacó el video Big Planet. Yamil _PR sacó el Assassin's Creed 2, Dead Space, Resident Evil 5, Trine, Little Big Planet y Grand Theft Auto 4. Wow. Que ese es muy impresionante, es el primero de nuestra comunidad que lo tiene. Y yo sé que hay varias personas que lo tienen por ahí, pero como tal de nuestra comunidad es el primero que yo veo que tiene ese trofeo de Ay, hay que resaltar también que Yamil tiene secretaria. Porque fue fue Blue Angel la que posteó los trofeos que sacó. Sí, porque tengo entendido que Yamil no tiene computadora, entonces a través del PlayStation 3 no puede postear. Así que Blue Angel se dio la tarea de hacerle el favor y dejarnos saber. Tenemos que Quillamon sacó el de Singularity, que es un juego bastante nuevo. So, Me gustaría saber cuáles son sus opiniones en cuanto al platino para todos esos trophy hoards de la comunidad. Blue Angel acaba de sacar el de Killzone 2, así que muchas felicidades. Silver PR, nuestro nuevo integrante, sacó su primer platino, tengo entendido, la semana pasada, que es The Dirt 2. Y Benny Bird sacó el de Tekken 6. So, muchas felicidades para ellos. Rápidamente, pues el top 10, como siempre, Dark Gerald, Deadpool, Mixen, Forsaken, Foot86, Itachu, Uncle, Yamil_PR, Quillamon, DJ Hentai. Y no, leí más de 10 porque hay muchos empates. So, muchas felicidades a todos los que están ahí en la lista. Ahora vamos con Michael para los comentarios del episodio Ya, anterior. yeah. Tenemos que Moche comenta, entre otras cosas. Hay que decir que está de vuelta Moche, ya tiene PS3 de nuevo, así que felicidades, vamos a darle un aplauso a Moche. Ah, me Yo lo espérame. encontré, ok. Ya. Aquí, pasito. Muy bien, Moche también. Nuestro miembro aquí. Sonic Adventure para Moche. Sí. Y Moche. Se comenta, yo voy a dar mi recomendación de God of War 3. Pásenlo en Titan de primera, si no piensan jugarlo de nuevo. Si lo van a pasar dos veces, pásenlo en normal y después en Titan. Aléjense del Chaos Mode, que será más los malos ratos y corajes que van a pasar para sentirte porque más corajes que vas a pasar que sentirte poderoso. Porque a Moches no se fijó que no tenía que jugarlo en En Chaos Chaos. para sacar el platino. Y lo jugó. ¿Tú te imaginas eso, Beck? Oh. No, la verdad es que Yo me. ni quiero Sí, vaya yo ni no puedo ni pensarlo. pensarlo. Yo no sé qué yo dejo de jugar una semana o algo así porque. No puede. No se puede, no se puede. Tenemos que un oyente nuevo, Juan Carlos Delgado, comenta, excelente podcast, como siempre muchachos, hacen un excelente trabajo, en especial Catonejo que le mete cangri, ¡pra! Ya lo que gente cabra, Dios Sí, Dios, mío. de dónde salen. Y ahí Juan procede a explicar la razón, la excusa por la que no va a comprar un smartphone. Y el presupuesto de todo de gaming, que yo no me atrevo a hacer eso porque digo, oh Dios mío, que he gastado mi dinero. Sí, yo aproveché y pues ese comentario, ya yo lo había comentado en un podcast pasado, había hecho un comentario en un post de un podcast pasado sobre mi presupuesto para este año y ante unos recientes cambios pues decidí poner la actualización ahí, así que mi budget aumentó, pero en realidad eso no significa más juegos, sino que es que voy a estar cuadrando el déficit que Oye, tenía. ¿tú contaste ahí los trading? ¿O algo así? No, porque Ah, yo no hago tú trading. haces trading, ok. El único trading que yo he hecho fue el de Modern Warfare 2 y era porque me daban $33 cuando el Sí. juego Pero iba a jugar más. me costó 40. Ya. So. Sí. Pero por lo general yo no hago trading, Wow, eso es no un me gusta. win-win. Por $8 sale el juego. ¿Y sí? Tenemos el feedback, como de costumbre, de Gelox, que comenta, creo que no soy gamer. El demo de Scott Pilgrim no me gustó. Ah, es que no sé, Gelox tiene problemas de identidad, él le gusta algunas cosas y otras. No, pero eso viene respuesta. Yo creo que fue Billy o Johnny que dieron que como que no le guste esto, no se puede Sí. llamar gamer. También comenta Gelox, Billy, ¿qué es un New Age gamer? ¿Alguien que juega escuchando Enya? No, Yanni. Dice Enya, No, dice yo Enya. le. Ya. Morir riéndome cuando vi ese comentario Tú de sabes Gelox. que me dan ganas de llamarlo Next Gen. Team Next Gen. Next Gen, sí, se puede llamar. Next Gen Team Next es más Gen apropiado. versus Team Red. Yeah, es más apropiado, So, sí. Gelox, gracias porque me motivaste a. No lo había visto Cambiar de el esa nombre, sí, forma. ¿verdad? Next Gen queda mejor. Y So, es que. Civil. No, pero me da. Ahora pensar porque la Marvel vs. Capcom 2 se llama New Age of. New Age of something, creo que se llama. I don't know. Anyways, never mind. Yo pensaba que sea como que New Age of... Oh, New Age of Heroes. Y yo como que, oh, New Age, pues Enya. Entonces, esta otra gente, pues Yanni. Whatever. Es un viaje. Next. Luego procede Gallows a explicar por qué no le gusta a Scott Pilgrim. Y es un planteamiento muy similar al de Juan, que es la mecánica de juego arcaica, que hasta juegos de como Streets of Rage tenían... eso de drop in, drop out y que te echabas para el frente para darle, o sea que yo estoy de acuerdo con ese planteamiento y por eso tampoco no lo he vuelto a jugar porque pero la musiquita de verdad, la música, ah, ya salió el soundtrack de Scott Pilgrim, así que lo pueden bajar por iTunes. También comenta que yo brincando los tracks de Rock Band, eso lo he hecho últimamente en las últimas semanas porque en verdad no ha salido nada que me interese mucho, si no Wizard pues no me interesa mucho. Oye, hablando de eso, se me olvidó mencionar en lo que estaba jugando y quiero decir esto bien rapidito. Jugué este Tomb Raider Light. De verdad, el juego está bien, bien, bien bueno. Lamentablemente para la otra consola no tiene online, pero cuando salga para el PlayStation, sí, va a ser un palo jugarlo online. Ahí lo tiene. Porque de verdad, el juego grita co-op. Y si tú lo juegas single player, te va a perder de mucho porque en single player... Básicamente, tu compañero, que creo que no sé si es un dios azteca o un dios maya, viene y dice, bueno, Lara, aquí tienes mi lanza, cuídate, nos vemos, y a Hanky se va. No lo hice tan cafre así como lo dije yo, pero como que tú dices, what, tú sabes, tu nombre está en el título de este juego, ¿cómo es que tú ahí te vas? Tengo otro compromiso, espérate. Exacto, es como que no, yo me voy, nos vemos, cuídate, aquí tienes mi lanza. Y como que, ah, wow, no, next. Es mejor jugarlo, de verdad, yo no lo puedo, yo lo que bajé fue el demo para la otra consola y jugué solamente el single player. Pero de verdad, he visto videos del co-op y es un éxito. Y de verdad, no puedo esperar a que salga para el PS3. Para el PS3, de verdad, con nuestra comunidad va a ser un palo ese juego. Okay. Sí, no, yo escuché, he escuchado muchas buenas impresiones en otros podcasts y estoy esperando. Lo bajé, pero no lo he jugado. Pero estoy esperando porque por lo que he escuchado, ese tipo de juego me va a gustar. Y como es co-op, pues, bien bueno. Tenemos que el Draco comenta... Atonejo gasta esos $60 que salieron del presupuesto sobrante de Juan, explicado arriba, con lujo de detalle, que los gaste en Halo Reach. Si, que Halo Reach si Juan no tiene Xbox. So, sí, no, me va a salir caro. Te va a salir muy caro. Te vas a ir. Más arreglar la consola cuando se me dañe. más la consola, más la garantía. Más las baterías que tienen que comprar para el control porque no tiene combate. Más el aire acondicionado porque sí. la business esa se calienta. No, Juan, pero si consigues una dañada, pues la usa de calentador. Sí, de heater para invierno. Exacto. Y parece que Draco es la única persona que le ha gustado King and Lynch 2. Dice que es bien diferente al primero, no ha tratado el multiplayer, pero el campaign es bien corto y bien repetitivo y sencillo. Es como Army of Two 40th Day. Tiene co-op, pero tampoco lo ha tratado. Yo de verdad escuché el podcast de Joystick y ahí básicamente barrieron el piso con King and Lynch, pero he escuchado otros que al revés, que le ha gustado. O sea que hay opiniones mixtas. Dicen que si el juego hubiera sido más largo, hubiera sido bueno. Yeah. Ve qué tú opinas. Las 4 horas. A mí el demo no me gustó. No se me, no me gustó la física, no me gustó el que la cámara esté brincando, brincando, brincando. A Juan, o sea, no le va a gustar eso tampoco. No, yo tan pronto vi los videos de que la cámara era un terremoto ambulante. Y a mí eso me da como vértigo y no puedo. Sí, dolor de cabeza, no lo quiero. Pues, y por último, Apophis Boricua comenta, como siempre muchachos, como siempre, muchos juegos en PS3, a mí lo único que en verdad me pompea fue el anuncio de Resistance 3, que es un first person shooter más underrated que existe. Mass Effect 2 como que no me cuadra si no tiran el primero, además de haberme gustado tanto el primero, hubiese comparado el segundo en la otra consola. O sea que, en resumen, Resistance 2 underrated, que para mí no fue tan underrated, ¿no? El 2 no fue tan... La campaña de Resistance 2 no me impresionó tanto. pero el multiplayer estuvo excelente. Y esos fueron todos los comentarios de la semana pasada. Siempre les recordamos que comenten, que los vamos a leer aquí en el podcast. Agradecemos todos los comentarios y los leemos aquí. Y con esto llegamos al final del podcast. Gracias a Dios llegamos, muchachos. Ya. La versión está Apollo 13 del Así que podcast. se va a llamar, está Apollo 13 Edition. Es más, Apollo 13. Johnny, escucha, Apollo 13. Vamos a dar los anuncios como siempre de costumbre. Recuerde que este podcast lo pueden bajar por iTunes y también por el MediaGum para escucharlo en su PSP. También nos encuentran en las redes sociales de Facebook, en nuestro fanpage de PSNPR. Estamos también en Twitter, nuestra cuenta de PSNPR, en Playfire, y ahora también abrimos un clan en PS3Trophies.com. Y con esto, y que siempre se me olvida ponerlo, el email de PSNPR, psnpr.com@gmail.com, que ahí nos pueden enviar cualquier colaboración, ya sea arte, ya sea noticias, ya sea algún artículo que deseen que posteemos en el blog, pues lo pueden hacer a través de ese email. Y con esto llegamos a la sección de los saluditos, muchachos. Saluden, den gracias a Dios por haber terminado el podcast. Bueno, de hecho, no, un saludo bien, bien grande, pues a Beck aquí, que un trooper por primera vez estuvo de principio a fin y ante todos los contratiempos que tuvimos y Yeah, yo llegué a pensar que perdido. salía Beck Jr. primero antes que acabáramos el podcast. Esa era la presentación de él, es lo que él me decía. Pero no, muchas gracias, Beck, por estar con nosotros en el show esta noche. Ustedes Pues, dos. un saludito pues a mi esposa como de costumbre y a mi hermano sin calización, a Mr. Cortés. Johnny, espero que hayas resuelto lo que estabas haciendo y esperemos tenerte en el próximo show. Espero que lo disfrutes y que te rías de como hice lo de las noticias, que Michael Velázquez yo creo que no le gustó. No, no, no, es verdad que no. Yo creo que la gente va a comentar sobre eso y ya me está dando vergüenza. So. Yeah, y pues a todo el mundo en la comunidad, ¿verdad? Y un saludito en especial que de hecho me está dando buenos días todos los días ahora, Kaede, ¿verdad? Un saludito para ti y muchas gracias por todos los tweets que nos tiras para PSNP, ¿verdad? Son apreciados. Vamos a tener que contratarla a sustituir a la gallina de legal. No, pero la gallina necesita un asistente. No, es que la joca. Ah, no, un interno que le echemos ahí y Está bueno para empezar. ay que Billy. Bueno, Beck. Bueno, yo quiero mandarle saludos a mi esposa, a mi hijo que todavía no sale, pero del horno, pero pues ya saldrá del horno, todo bien, esperemos. A todos los miembros de la comunidad con los que siempre nos damos los buenos días, Sincalización, Little Big Tito, a Lulú, a Johnny, que bueno, nunca, nunca, en el pasado y en este que estuve grabando con ustedes, pues no coincidimos. Espero que haya podido solucionar Oh, todo. oye, La coincidencia. coincidencia. A lo mejor Johnny no, no, a lo mejor tú le caes mal a Johnny porque tú eres Blackbeard igual que yo. Yeah. O Johnny es Beck. Oh. Cha, cha, Oh. cha, cha. Bueno, esperemos que haya solucionado todos sus problemas, o lo que haya tenido que solucionar. A Itachu, a Alex Nation, a Gilox y a Kaede, que también pues, nos saludamos todos los días. Y pues darles las gracias a ustedes que me invitaron otra vez. La verdad es que sí estuvo muy accidentado, pero también estuvo muy divertido. Me la pasé increíble de todas formas. No, me alegro que te haya Y disfrutado. te esperamos ver el sábado en el Gamer Night. Yo espero que sí, a menos de que mi peque indique lo contrario, yo Ah, creo que sí nos vemos. Pero si no, ahí estoy seguro. Ah, bueno. ¿Con cuál ver, con quién te vas? Porque ya hay dos facciones claramente definidas. Estamos los Helgas míos y están los Isa así de los Isa de Mr. PlayStation. Yo me voy con Michael porque admito que soy masoquista y me gusta Yo tengo a Drex, no, yo tengo al VP de First Person Shooter Relations, lo tengo de mi lado, así que ya tengo ese asset. Así que Yo no sé, a mí el sniper de los Helgas me gusta más, pero el soldado normal o el escopeto, como le dicen, me gusta más también el de los Isas. Entonces ya veremos. Ya veremos cómo se forman los equipos. De Así todos es. modos, va a estar bueno. Seguro que sí. Juan. Bueno, pues un saludo a toda la gente de la comunidad, en especial pues a Beck, que estuvo en la noche de hoy presente con nosotros y ha sido víctima de todos los problemas técnicos que hemos tenido y ha estado ahí dándonos apoyo, porque gente, hemos estado a punto de cancelar esto y no grabar nada. No saben las veces que hemos tenido que parar la grabación y continuar, o no funciona, dar reboot. Bueno, ha sido todo una odisea, pero pues ya llegamos a la conclusión. Michael, ¿estás seguro que estamos grabando? Sí, está grabando. So, un saludo a Beck, un saludo muy especial a Alex Nation, que nos dio un plug en su podcast, Ay, se que nos olvidó nosotros mencionar lo del trofeo platino nosotros de él. Ah, espera, pues déjame terminar aquí, darle el plug a él. Él nos mencionó en su podcast de Geocaching, que pueden conseguirlo a través de iTunes o desde la página de geocaching. Actually, la página del eje, catchtheisland.com. Esto es un podcast y una página dedicada al pasatiempo de geocaching en Puerto Rico. Alex es el gurú de esto, así que si a usted le interesa este hobby, que es muy bueno para usted y para la familia y para compartir, puede contactar a Alex. Alex es el tipo más cool del mundo, super approachable. Que ha Usted le estado en el escribe y podcast. él, hasta ustedes lo conocen, exacto, él ha estado en el Es de la, él podcast. ya es de la comunidad, ya es parte de la Él comunidad. tiene las llaves de la oficina, so, Sí. ustedes saben quién es Alex. Por favor, apoyen su página y su podcast. Y un saludo a Johnny que nos hizo falta hoy. Sí, Johnny. Baby, come back. Definitivamente, Johnny. Mi saludo va para Johnny, ¿verdad? Que el trabajo que tú haces está brutal. Y esperamos que vuelva la semana que viene. Un saludito a nuestro invitado Beck. Un saludito a nuestro nuevo miembro Silver PR. Que ya lo añadí. Empiecen. Lo que chica, ¿cuántos trofeos? Déjame, les voy a decir rápido cuántos trofeos tiene. Para ver si está en la liga mía y de Beck. De Billy no, porque Billy Tiene tiene uno de platino nada más. uno de platino nada más. ¿Y qué nivel está? Eso sí no me recuerdo, yo nunca Bueno, miro el mío. él por lo menos reportó un platino, pero no sabemos si No, pero tiene. yo lo verifiqué, pero yo siempre verifico Ah, cuando ok. me Cuando. dicen y si tan solo tenía uno. ¿Y era de cuál era el que él tenía? Dirt. Dirt 2, ¿verdad? Sí. Pues Sí, nada, pues está muy más, bien. no puede estar muy alto, no puede estar más alto que yo, pues estamos bien, estamos cool. Sí, te digo aquí rápidamente, está en nivel 10 y 3, tiene 1.289 trofeos. Así relevante de los que tiene, pues tan solo tiene un platino, pero en Battlefield 1943 tiene 90%, Assassin's Creed tiene un 87%, así que está cerca. En Uncharted tiene 77%, Saboteur 77%, God of War 77% también. So, tiene muchos juegos que está, yo diría que está a punto de sacarle el platino. Sí, que juega So, de todo, juega de todo. sí, y para tener un solo platino, está en nivel 13, no está nada mal. Ok. No. Y un saludito a la primera pareja de gaming. Cuando digo primero, no es que es la primera, sino que, sabes a lo que me refiero. A Kaede y a Luciel, que estuvieron en el Gamer Night de Killzone. Ella estaba de cheerleader y Luciel, de verdad que tremendo médico en Killzone. Que casi nadie juega médico y si juegan no lo hacen muy bien. Pero Luciel, de verdad que jugó muy bien. Excuse me, yo soy médico. Y pero Billy, tú todavía no has sacado los health pack. O sea, eres médico a Claro médico. que sí. ¿Tú tienes los health pack? Sí. Ah, ok. Ah, pues cool. Pues ya tú sabes. Ya vas a ser médico este sábado. Pues con esto concluimos. Gracias a Dios. Finalmente, este podcast, episodio número 54, Juan. Tira la música. Y la música, por fin. Yes. Oh yeah. Llegamos a tocar el pato. Metal Frenzy. Don't start to disappear. Yeah. Bye. Bye. Bye. Bye.